En los últimos días la comunidad de Cholila ha vivido días, momentos particulares con movilización de parte de los vecinos a raíz del caso de abuso de dos menores allí en la localidad de Cholila. Para la jornada de hoy está prevista una concentración, hay una actividad. Para conocer detalles de lo que va a ocurrir durante la jornada de hoy tenemos en comunicación telefónica a Marta Avilés. Marta Avilés es una vecina de Cholila. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo. En primer lugar, agradecer por el espacio. La verdad que estamos necesitando mucho el apoyo de los medios para que nos ayuden a mover, como se dice, los de arriba. A ver si tenemos a lograr algo para que sea favorable para nuestra comunidad. Contanos, por favor, Marta, en principio, ¿cuál es el episodio, cuáles fueron los episodios que han generado esta reacción de los vecinos de ahí en Cholila? Lo que nos impulsó a hacer esto fue no tener resultados positivos y favorables hacia el caso tan terrible que hemos estado viviendo. Eso fue lo que nos impulsó a realizar estas marchas. Somos un grupo de padres, como ciudadanos y padres, nos concentramos en ayudar de una manera u otra a estas víctimas. Ya cansado de ser azotado por todas las injusticias que estamos viviendo en la localidad, y viendo que son casos que son archivados y no llevan a nada, y hoy es gracioso, pero nos encontramos con un pueblo mixto, por decirlo así, donde los delincuentes frecuentan las calles nuestras y nos cruzamos todo el tiempo, y hay muchas personas que son víctimas de muchos casos, como salieron a la luz la primera marcha que realizamos el 1 de agosto. Así que bueno, estamos impulsando para que nos ayuden a resolver esto, ¿no? Y como reiteradas veces hemos escuchado decir de que esto fue lo que rebalsó, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Por eso Cholila fue impulsado a levantar la voz con el tema de todas las injusticias. Así logramos continuar con una marcha más que se llevó a cabo en la semana pasada, y bueno, hoy, gracias a los medios, hoy logramos que la fiscal se haga presente acá en la localidad, dándonos respuestas. Nos vamos a organizar de una manera pacífica, ya garantizamos la seguridad, que realmente estaba intimidada por nuestros actos, y se va a llevar a cabo el encuentro en la confitería de la del gimnasio. Ahí va a atender cada caso la señora Botini, y nosotros como grupo y marcha vamos a estar en las veredas del gimnasio con los carteles y bueno, haciendo presencia, apoyando de esta manera a las víctimas, ¿no? Y gracias a Dios hemos avanzado muchísimo todo este tiempo, así que hoy las chicas están con un juzgado, están siendo asistidas psicológicamente, están siendo ayudadas de la parte de desarrollo social de otra localidad que no es de Cholila. Así que bueno, gracias a Dios estamos avanzando. Personalmente estuve con las víctimas afectadas y están bien de espíritu, gracias a Dios, están dispuestas a colaborar y a que esto se haga justicia, porque lo único que queremos es que se haga justicia. No se trata de ningún partido político, como reiteradas veces lo hemos mencionado en los medios. Nada, queremos eso, que haya responsables donde tengan que estar. Nunca damos nombre ni apellido por respeto a nuestras víctimas, y nada, tampoco somos los jueces, ¿no? Pero creo que es la manera adecuada de poder hacer las cosas como corresponde, pelear por nuestros derechos, levantarnos y salir a la calle y hacer esto, porque si seguimos esperando de nuestros superiores, lamentablemente el Estado hoy no nos tiene en cuenta. Así que bueno, hoy están concentrados en otras cosas, como ya sabemos, por las elecciones y demás, así que no se han inclinado a prestarnos ayuda alguna. Marta, más allá de preservar la identidad y los cuidados del caso, ¿podrías recordarnos, refrescarnos qué es lo que dio origen justamente a estas movilizaciones en cuanto a los casos de abuso? Es que hay gente responsable que están, nada, es decir, no hay ningún resultado, no hay ningún responsable que esté ni siquiera detenido, entonces eso es lo que nos... Pero son, disculpa, Marta, son dos casos de abuso de menores de ahí de Cholila. Sí, son los del 20 de julio, son dos casos de dos nenitas menores de edad, y bueno, hay varios, más de una persona involucrada, y y nadie se hace cargo de nada. Es por eso que nosotros como pueblo y como padres tomamos carta en el asunto, por decirlo así, ¿no? ¿Qué respuesta han tenido de los vecinos? ¿Han acompañado estos reclamos? ¿Están movilizados? ¿Cómo lo ven? Tenemos dos caras del tema, porque están los vecinos que siempre están, esa gente que vale oro, que es la gente que siempre está con un granito de arena aportando en cada caso que hemos estado sufriendo como comunidad, siempre se suman esa gente que está dispuesto a colaborar, que no agacha la cabeza, que no calla y con la frente en alto se sumó a la marcha. Después tenemos el otro lado de muchas personas que usan por ejemplo el Face para insultar, para intimidar, como que nosotros estamos haciendo mal las cosas, que uh-huh. parte de esa gente creo que no vamos a perder tiempo en concentrarnos en lo que nos dicen, ¿no? Así que, pero hoy, gracias a Dios, es mucho más positivo la respuesta y la colaboración que hemos tenido de nuestro pueblo a lo negativo, ¿no? Uh-huh. Recordanos entonces la actividad, cómo se va a desarrollar el día de hoy, el lugar y la hora. Hoy es 4 de la tarde, en la confitería del gimnasio municipal, se va a hacer presente la doctora Botini. Vamos a organizar, ya lo organizamos, a un grupo de personas de muchos casos que han sido archivados. Entonces ella va a estar atendiendo a cada caso en una manera privada, ¿no? Tampoco vamos a estar exponiendo a nuestras víctimas a sentirse incómoda. Uh-huh. A que charlen personalmente con la otra y que con denuncia en mano le dé una respuesta. La intención es cuando esta persona salga del encuentro con la doctora, nos comente públicamente qué se comprometió a hacer esta doctora para nosotros hacer eco de eso y poder no olvidarnos, porque es decir, para ser nosotros el testigo de que ella se comprometió a resolver. Uh-huh. Y así sucesivamente hasta llegar el caso de las pequeñas y, bueno, hablar, a ver qué queremos pedir que nos colabore, ¿no? Uh-huh. Lo único que pedimos es eso. Que agilice el trámite, que no archiven. Bien. Bueno, Marta, te queremos agradecer mucho el contacto. Vamos a estar atentos a lo que ocurra durante la jornada de hoy y esperaremos información al respecto. Y, por supuesto, poner a disposición tuya y de los vecinos el espacio, acá el micrófono de Radio Caleuche, para lo que deseen comunicar y transmitir. Ok, un millón de gracias, Pablo. Gracias. No, por